tardes, bienvenidos de vuelta a Radio Urbana. Como les decía, tenemos en cabina a dos personas muy importantes dentro de sus ramos. Está la compañera Gabriela Miranda. Hola Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Arquitecto Jorge Cabrera, mucho gusto, ¿cómo está? Buenas tardes, casi buenas noches, un gusto de saludarlos a todos. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a comenzar contigo, Gabriela, acerca de que nos cuentes. Hoy comienza su ciclo de conferencias el señor Leonardo Boff. Tal vez nos puedes contar quién es Leonardo Boff y cuál es su trascendencia dentro del mundo de la teología y dentro del mundo del ambientalismo, con sus posturas antisistema y rompe paradigmas establecidos. Pues Leonardo Boff, como bien lo dijiste, es una voz disidente dentro de la iglesia, ¿verdad? No es la única. Claro, Leonardo Boff pertenece a todo el movimiento teórico, político, teológico de la liberación latinoamericana. Leonardo Boff, yo creo que es uno de los representantes más conocidos, ¿verdad? Él ha tenido un trabajo importantísimo y por este trabajo de una opción por los pobres, ¿verdad? Que es como el centro de la teología de la liberación, fue callado por la cúpula de Juan Pablo II, digamos, bajo la escuela de Ratzinger. Entonces él, junto con otros como Javier Picasa, Carmiña Navia, Ivone Guevara, Juan José Tamayo, todas estas personas han sido acalladas por la iglesia, es decir, se les prohíbe explícitamente seguir pronunciándose con lo que ellos quisieran. Poco a poco Leonardo Boff se fue convirtiendo en un precursor de la ecología, ¿verdad? Él pasó de cuestionar fuertemente la cúpula de la iglesia con libros como Iglesia, Carisma y Poder a hablar sobre el deterioro ambiental, la crisis ecológica, la desigualdad ecológica, la injusticia ecológica. Como uniendo esto también a uno de los lugares de empobrecimiento, y como él mismo lo dice, la tierra es otro pobre que debe de ser liberado, que debe de ser emancipado. Interesante. Y por ejemplo, en la ponencia él hablaba de romper esos paradigmas, de crear un nuevo sujeto que esté interesado en el cuidado de la tierra. No sé, ¿nos puedes comentar sobre algunas cosas que dijo Leonardo en esta mañana? Pues él mantiene esa postura, ¿verdad? La postura de que si no hay una renovación cósmica, ¿verdad? Si no hay lo que él llama un nuevo pacto social, un pacto ecológico, si no hay un nuevo pacto social cuyo centro sea, como él dijo ahora, el agua o la tierra o el cosmos, entonces no vamos a poder seguir adelante, ¿verdad? Para esto habría que generar una transformación, ¿verdad? Lo que en la religión cristiana se llama la metanoia, una transformación radical, un viraje radical, una conversión a la pobreza, una conversión a lo suficiente, a dejar de consumir en exceso, a dejar de acumular, a dejar de explotar. Entonces, esto significaría pues una crítica directa a un sistema capitalista de acumulación. Así que lo que él hace es realmente tocar uno de los pilares del capitalismo salvaje, como lo vemos ahora, que es la explotación del ser humano y de la tierra. Claro. Sí, cuando hace relación a contraponerse al lema de Wall Street, este de la codicia es greed is good, la codicia es buena, y llama a hacer una ecología social, una ecología mental, me imagino que es esa transformación a la que llama. Y por ejemplo, quiero discutir algunos de sus postulados o algo que tenías, que has visto en su obra en los años. Pues yo en realidad, a mí me parece que tiene un paradigma bastante aceptable. Por ejemplo, algo con lo que yo concordaría es la idea que él recoge de Kant, ¿verdad? Que después fue un poco desarrollada por otro teólogo muy importante, Hans Küng, que es la idea de un gobierno mundial basado, dice él, en la ecología, ¿verdad? O sea, una especie de conciencia global, una especie de un otro mundo que no esté dirigido por las grandes empresas, sino por lo que él llama los biorregionalismos, ¿verdad? Como ser conscientes de nuestro entorno, hablar desde los entornos, de esa relación que se debería de tener con la tierra, que se debería de tener con el agua. Entonces él habla un poco acerca de esto. Yo la verdad es que sí, quizá no está para discutir en este momento, pero a mí me parece que un gobierno global nos ayudaría, o una especie de acuerdos globales nos ayudarían bastante. Dejando un poco el eurocentrismo también. Dejando un poco el eurocentrismo, sí, debería de ser basado en, como él dice, ¿verdad? El centro debería de ser el agua, claro. El centro de la discusión debería de ser una distribución equitativa de los recursos, ¿verdad? Y no una explotación y despojo como ha venido siendo hasta ahora. A mí me parece importantísimo. Yo creo que ese postulado es radical, ¿verdad? Es radical, y yo sé que suena dificilísimo en la Carta de la Tierra, por ejemplo, que se discutió en Bolivia cuando fue el encuentro en Copenhague, pues estaba esa discusión, ¿verdad? De vivir de otra manera, lo que se llamó el buen vivir, lo que él llama el mundo común, el vivir en común, que tiene que ver con esa otra forma de vida, pero para eso nos tendríamos que desprender de montones de privilegios. Y bueno, hay quienes se tendrían que desprender de enormes empresas, de tocarse el bolsillo, de tocarse la acumulación que ha dado realmente como planeta, ¿verdad? Nos ha orillado a una desigualdad ecológica, a un despojo impresionante de la tierra. O sea, se han hecho estudios en donde, por ejemplo, una persona en Estados Unidos consume, con todo lo que consume al día, 365 litros de agua, mientras una mujer en África consume 6 litros de agua al día. Digamos, esa desigualdad ecológica, esa que claro, está con su, que termina en un empobrecimiento y en una miserabilización de la vida, hay que transformarla. Yo no estaría de acuerdo en su postura sobre que la mujer tiene virtudes naturales que permiten que permitirían otra forma de habitar el mundo. Yo creo que no. Yo creo que recurrir a los esencialismos no nos ayuda mucho, porque hay montones de mujeres como Angela Merkel que no le veo ninguna virtud, ya no femenina, sino humana, para entrar en una colaboración con que este mundo, con que este planeta sobreviva y cambie y se transforme para bien de toda la humanidad. Sí, sí. Pues sí, también yo sentí un poco de indigenismo y paternalismo cuando hablaba de la población maya o de malteca, ¿verdad? Pero es algo que también todos tienen que luchar contra ello. Y cada quien da la batalla de donde puede. Sí, y la cuestión es que en esencia, pues lo que nos decía el señor es realmente, o sea, renovador. Yo lo sentí como una bocanada de aire bien fuerte. Me llamó la atención, Gabriela, y tal vez tú en tu experiencia o en tu conocimiento sobre el mundo eclesiástico, nos puedes comentar. Yo no sabía, pues, de que tenía una relación tan directa con el Papa Francisco, y que el Papa Francisco, desde que le consultaba, le consultó sobre esta encíclica Laudato. ¿Qué lectura le das a eso, a este nuevo papa que está con estos sus nuevos aires de renovación de la iglesia y esa relación entre ellos dos? La verdad es que yo tampoco sabía y esperaba que no me lo preguntaran, porque no tengo todavía una apreciación, digamos. Yo hace mucho tiempo que no comulgo en la iglesia también, ¿verdad? Bueno, de hecho yo vengo de una tradición protestante, ni siquiera vengo de una tradición católica, pero el Papa está haciendo muchas de las cosas que eran esperables y necesarias dentro de una iglesia que está al borde del abismo, dentro de una de las instituciones más viejas dentro del Vaticano, que no está por demás decir que el Vaticano fue instituido por Benito Mussolini, por ejemplo. Entonces, lo único que queda es como abrir algunas cuestiones de sexualidad, de desigualdad. Y bueno, el Papa Francisco también viene de un movimiento mucho más carismático, digamos, mucho más abierto, pero él no viene de una condición social de pobreza, ¿verdad? Él es políglota, él es estudiado, es decir, no estamos hablando con San Francisco de Asís, estamos hablando con el Papa Francisco. Entonces hay que tomar una distancia. Yo creo que toda militancia, algunas cosas que han dicho me parecen acertadas, pero como en todo, ¿verdad? Siempre que hay poder de por medio, siempre que hay una cuestión tan abrumadora, yo creo que hay que mantener una militancia crítica de lo que él diga, y pues lo mismo con Leonardo, ¿verdad? Bueno, pues sí, pero llama la atención, pues, de que se acerque a un sacerdote, teólogo de la liberación, excomulgado. No estoy seguro, yo estaba revisando si fue excomulgado o solo fue condenado por Ratzinger, pero o sea que vuelva, o sea que mire sobre sus pasos de la iglesia y que pues de una manera enmiende, pues. Sí, de hecho también lo hizo con Monseñor Romero, ¿verdad? Ante esta disyuntiva de canonizarlo o no, pues el Papa Francisco tomó la decisión de canonizarlo, que es una decisión bastante radical, porque uno, para canonizar a una persona por mártir, digamos, la idea es que muera por sus ideales, y durante mucho tiempo la discusión yo estuve presente en una conferencia con Monseñor Rosa de El Salvador, en donde él decía, es que hay una disyuntiva en donde si Monseñor Romero murió por sus ideales, por su fe, ¿verdad? Porque la idea es que muera por la fe o por sus ideales políticos. Y desde mi punto de vista, a él lo asesinaron, a Monseñor Romero lo asesinan por sus ideales políticos, ¿verdad? Era un hombre de fe, pero él condenó al ejército salvadoreño, a las empresas salvadoreñas, al gobierno salvadoreño. Entonces, sí, por supuesto que también el Papa Francisco está tratando de hacer esa renovación de la iglesia, que yo creo que dentro de todas las renovaciones que tiene que hacer la iglesia, yo veo tres. La iglesia tiene que hacer tres renovaciones importantes. Tiene que hacer una renovación sobre sexualidad, tiene que hacer un voto de pobreza y tiene que pedir perdón. Perfecto. Muy valioso, Gabriela, te agradezco. Bueno, entonces nos vamos a ir a un corte y al regresar volvemos con Jorge Cabrera para que nos dé sus apreciaciones sobre la ponencia y presencia en el país de Leonardo Boff. Hasta pronto. La revolución, yo

Urbana, Radicalmente Democrática. Como les decía antes del corte, tenemos con nosotros al compañero Jorge Cabrera, ambientalista de largo aliento, de mucho tiempo, primer coordinador de la Comisión Nacional de Medio Ambiente en 1986, en el gobierno de Vinicio Cerezo. Bienvenido, Jorge. Mucho gusto de tenerlo acá. Gracias, gracias por la invitación. Yo creo que es una buena oportunidad que personajes como don Leonardo Boff venga a visitar nuestro país, ¿verdad? Y principalmente que su mensaje se escuche en gente que trabaja en el interior del país, porque yo creo que los cambios en el mundo, la única esperanza es realmente que esos cambios vengan de la gente, realmente, ¿verdad? Y en buena medida de la gente y sus creencias, que creo que ese es como el centro de la primera parte de la conversación que tenían con Gabriela, que se mira que tiene un amplio conocimiento de estos temas. Yo miro una especie de vínculo entre el tema de San Francisco, Leonardo Boff, la doctrina social de la Iglesia, el Papa Francisco, ¿verdad? Solo que con un elemento ensordecedor, diría yo, ¿verdad? Que son el movimiento jesuita, porque el movimiento jesuita es uno de los es una de las agrupaciones más fuertes dentro de la Iglesia Católica, la que tradicionalmente estuvo muy vinculada siempre al poder, desde esa época que se fundó, ¿verdad? O sea, como que se hizo un gran pacto en esa época: nosotros gobernamos la tierra y ustedes encárguense del gobierno celestial y vamos mita a mita, ¿verdad? Pero con el materialismo todos muy bien, ¿verdad? Porque esa rebelión de San Francisco, que por cierto, San Francisco venía de una familia muy rica, ¿verdad? De un hacendado y en Asisi, no hacendado, sino era un comerciante muy, muy conocido, ¿verdad? Por eso es que lleva el nombre del pueblo. Y metió el cambiazo, ¿verdad? O sea, lo malo y que le criticaban es que había despilfarrado la riqueza de su papá, no la riqueza que él había ganado, ¿verdad? Porque así también es un poco diferente, pero creo que esa figura es clave incluso dentro del movimiento ambientalista o ecologista, ¿verdad? Porque se reconoce a San Francisco como uno el padre del ecologismo, ¿verdad? Por el canto a las criaturas y cómo él se entendía como parte de la naturaleza, que creo que es parte del paradigma que vienen a apuntalar estos grandes filósofos contemporáneos como Leonardo Boff, ¿verdad? El fundamento central, creo yo, de lo que he leído y lo que he escuchado de don Leonardo es que nos hemos centrado en una visión muy enfocada en la materia, pese a que necesitamos la materia para vivir, ¿verdad? Porque tenemos que comer, el agua, el aire, esos son elementos materiales también, pero como que perdimos el sentido real de la existencia. Nos enfocamos en la materia y nos olvidamos que ese sentido de acumulación y de tener más que de ser tiene que guardar un mejor equilibrio, ¿verdad? Porque no nos podemos ir, creo yo, ni a un extremo ni a otro, porque tenemos un cuerpo físico que tiene necesidades y mientras no seamos solo espíritu, vamos a tener que suplir esas necesidades materiales, ¿verdad? Solo que no con un exceso o una codicia estilo Wall Street, ¿verdad? Que es lo que tiene al mundo tal y como está en la actualidad. Creo también que la misma encíclica del Papa Francisco va orientada en esa línea, como decir, bueno, miren, la civilización llegó hasta aquí, y si seguimos en ese rumbo no tenemos futuro, no hay futuro para ninguno, ni grandes ni ricos, salvo que los ricos construyan sus naves espaciales y se vayan a, a tratar de generar vida, que ya hay proyectos de esa naturaleza, ¿verdad? En otros planetas, ¿verdad? Y algunos dicen que así fue que llegamos aquí, pero eso habrá que escarbar más a fondo. Yo en lo particular no creo, ¿verdad? Entonces es un cuestionamiento a nuestros patrones actuales de convivencia entre los seres humanos. Ese es el grito de la Tierra, ¿verdad? Que esos patrones han sido injustos y inequitativos totalmente, ¿verdad? Donde un pequeño grupo tiene todos los satisfactores y el acceso a todos los bienes y la mayoría está en cada vez más pobre, ¿verdad? Y a nuestra relación con la naturaleza. Por eso es el grito de la Tierra y el grito de los pobres, ¿verdad? Esa es la conjugación de eso, creo que es la respuesta que busca el Papa Francisco con la encíclica que anunció el año pasado, ¿verdad? Esta es casi una hoja de ruta para la sobrevivencia de la humanidad en el futuro. Y en el marco de la teoría está perfecto, si lo lográramos implementar. La cuestión es que para que estas doctrinas nuevas que orientan un paradigma de esperanza tome fuerza en la vida real, es muy complejo, ¿verdad? Porque de alguna medida todos estamos conectados a esa dependencia de un sistema que si nos desprendemos bruscamente padecemos las consecuencias, ¿verdad? O sea, no es tan fácil. Como despertar una pesadilla, mala pesadilla. Exactamente, y los cambios reales que ha sufrido la humanidad no son, salvo que sea por una catástrofe de aquellas inmensas, no son cambios que se dan de la noche a la mañana, son cambios progresivos, ¿verdad? Es el cambio del individuo. Si el individuo y los individuos cambian, cambia la sociedad. Yo creo que eso es lo bueno de esto, porque el cambio empieza por uno mismo, ¿verdad? Sí, pero también hay una convención social de que nos da pautas de conducta a seguir. Entonces la gente no ve una motivación de cambiar porque sabe que hay una recompensa a su egoísmo y a su codicia. Entonces mientras el paradigma sea aprovechate de todo lo que puedas y consuma todo lo que puedas y vas a ser feliz, o sea, no. Sí, y entonces, estamos de hecho entre ese paradigma, ¿verdad? Sí, sí, ese es el paradigma que impera, pero hay un paradigma que está aflorando, que viene como bañado de nuevos conceptos, ¿verdad? Sin irnos tan a las profundidades del pensamiento y la filosofía, miremoslo como país, ¿verdad? Las manifestaciones en la plaza, ese descontento, y ahora nos damos cuenta que eso no trasciende a las estructuras del monstruo que se quiere cambiar. Eso está extremadamente enraizado en el país. Sí. Y pero tengo un comentario ahí, pero sí, termínate. O sea, eso nos puede tomar años. Y años no solo de plaza, porque no se trata de ir con la vuvuzela y la bandera como yo fui muchas veces a la plaza, sino son las acciones diarias, es diario, es una vigilancia diaria para dar esa, ir remodelando un esquema social que nos tiene a todos sumidos. El problema con el cambio de paradigmas en lo ecológico, en lo político, en lo social, es de que la no es solo el activismo político que se haga y que se intente hacer en espacios como este, de que no van a salir en Guatevisión. Yo no vi a nadie de medios comerciales ahí en esa sala, dándole cobertura a este encuentro ciudadano, a este encuentro con un portavoz de nuevas ideas. Eso no está. Igual pasó en la plaza. En la plaza podíamos estar con las pancartas más hermosas llamando a un cambio social profundo y eso no trascendía a los medios. A los medios trascendía, se pasaron de lanza, nos robaron el dinero, qué descaro, fuera, a la cárcel, restitución, cárcel y castigo y no sé qué. Castillo ejemplar. Entonces ahora nos toca, como radio comunitaria, ahí sí y lo invito, que siempre las puertas están abiertas para discutir esas nuevas forma de organización que necesitamos alcanzar para incidir en un cambio real. Ahorita el Congreso se está lavando la cara, por ejemplo, que sí, que estamos renovando, que vamos a ser limpios, pero eso no nos garantiza que no tengamos autoridades que estén beneficiando a las agroindustrias, a las petroleras, que, como todos sabemos, pues siguen causando el mismo daño, el mismo impacto en las comunidades y en el ambiente, sí, ¿verdad? Eso. Es que es un sistema, ¿verdad? Es un sistema económico que tiene atrapada a la mayor parte del planeta, ¿verdad? Sí. Los que no están atrapados viven, y diría yo que aquí en Guatemala hay mucha gente que no está atrapada, ¿verdad? Es gente que vive en el campo, que está desconectada totalmente, que ahí se puede ir la luz y no pasa nada porque nunca han tenido luz. Se ve el cable, no pasa nada porque nunca han tenido cable. Bueno, eso sí. Mire, pues, tenemos unos minutitos antes del segundo corte. ¿Por qué no nos habla de lo que tuvo que decir Leonardo sobre la COP21, sobre los acuerdos y qué piensa de lo que él dijo? Uno, pues se nos puede hacer una relación de qué fue lo que dijo y después lo que sí, piensa usted. Sí, al menos lo que yo entendí es que él dio dos caras del asunto, ¿verdad? Porque, y eso ha sido parte de la crítica mundial en los diferentes medios alternativos, formales, tradicionales, etcétera, ¿verdad? Uno, que algunos lo miraban como un logro, ¿verdad? Yo en lo particular lo miré como un logro, porque yo estuve metido en el proceso de negociación, y poner de acuerdo a 195 países con visiones tan australmente extremas, ¿verdad? De lo máximo del capitalismo con el socialismo, ideologías, y eso es prácticamente imposible, ¿verdad? Entonces, que se haya logrado un primer entendimiento, para mí ya era un éxito, ¿verdad? Para mí, sobre 10, 3 es mejor que 0, ¿verdad? O sea, yo, mi mentalidad es un poco de, claro que yo hubiera querido 10, pero ese 10 solo existe en el topos uranos, eso en el mundo de lo real no existe realmente. O sea, hubiera sido peor no llegar a tener un primer entendimiento. Yo creo que de ese primer entendimiento, y partiendo del comentario que hice anteriormente, que yo no creo que hayan cambios tan drásticos, salvo que haya un fenómeno natural extremo, un cataclismo, que sí te quiebra la estructura y que tiene que volver a surgir en tiempos normales, eso es pura ciencia ficción. Entonces se dio un primer paso y ahora hay que seguir caminando en ese proceso de transformación. Puede llevar años, y ahí los ecologistas profundos tienen su razón también, porque es que llegan los médicos con el paciente y el paciente ya está en las últimas, que se va a morir, en este caso el paciente de la tierra, ¿verdad? Uh-huh. Y llegan los médicos, que ya que llegaran ya es un milagro, ¿verdad? Uh-huh. Y le dan una medicina que no lo va, digamos, él necesita entrar a una sala de emergencias ahorita, ¿verdad? Pero les dan un mejoralito y una aspirinita, o sea, pero tal vez peor hubiera sido que no le hubieran dado ni un mejoralito ni una aspirinita, ¿verdad? Pero yo creo que en lo particular, para ser muy sintético, yo no creo que esa gradualidad de los cambios nos va a dar tiempo para el grado de crisis y el grado de enfermedad que tiene la Tierra. Yo creo que va a ser la Tierra misma la que va, va a hacer su ajuste, y la Tierra no nos necesita a nosotros. Nosotros sí necesitamos a la Tierra, ¿verdad? Entonces, como que se va a sacudir esa especie de zika, por decirlo en términos actuales, ¿verdad? Y va a retomar por sí sola su balance, ¿verdad? Yo creo que por ahí va a ir realmente el camino. Y es probable que dentro de esa recomposición, de ese reencuentro del balance, donde salga una visión renovada, porque tal vez no va a ser nueva, una visión renovada de nuestra relación entre seres humanos y la naturaleza, claro, queden grupos de los que actualmente existen, que son los que están menos conectados a ese monstruo que nos está devorando, ¿verdad? Sí, no, no. Y por ejemplo, eso que decía del agua potable y la distribución del agua asequible o accesible al ser humano es preocupante. Realmente es. Aquí en Guatemala tenemos serios problemas de agua ya. Totalmente. Y ahorita estaban anunciando ahí aquí cerquita, ¿va? En la parte sur de la capital, ahí yendo para Matitlán, que ya había una escasez severa de agua, ¿verdad? Y que van a estar no sé cuántos días sin agua. Y ya creo yo uno al segundo o tercer día sin agua. Claro que consigue agua para beber en otro lado, ¿verdad? Pero en tu casa. Sí. Ya la cosa se empieza a complicar, ¿verdad? Sí, con salud, los platos, los inodoros, salud, todo. Salud pública, agricultura, con red y todo, se deberían estar haciendo ya planes para esta crisis. Lo que pasa es que claro, estamos en otra crisis, ¿verdad? En otras crisis mayores, que esas crisis no las vemos ni las queremos atender. Claro, sí. Siempre hay beneficiados con esto, digamos, es decir, una distribución desigual del agua no significa que no haya agua. Tiene que ver con la distribución y no solo con la escasez, porque las mineras, la agroindustria utiliza cantidades impresionantes de agua, ¿verdad? No es solamente que no hay agua, es que el agua está distribuida de manera desigual. Exacto. Y hay que, hay que apuntar igual que los alimentos, por eso. Igual que todo. Porque lo que decía Jorge, digamos, la tierra se va a sacudir. Nos va a sacudir del planeta, pues sí, pero a ver quién cae primero, ¿verdad? Probablemente es cierto que quien está en esa desconexión del capital probablemente se mantenga, pero por ejemplo en las zonas urbanas pues caerán primero las personas más empobrecidas. Totalmente, sí. Ya no va a haber dónde ir a cazar los alimentos como nosotros, que yo los cazo en la torre, por ejemplo. Claro. Sí. En cambio el otro tiene su siembra, tiene su gallina, uh-huh. Tiene el agua no se la provee una empresa como a mí, sino el agua es la jala de un nacimiento, o sea, sí. Se corta el agua, uno se muere, el otro no, se corta la energía, uno se muere, el otro no, o sea, mientras exacto. Menos esté conectado, si es que se fuera por ese caso, ¿verdad? Pero la inteligencia humana nos debería de llevar por una ruta más sabia, decir, no, aquí hay un problema que ya se está viviendo y no debemos permitir que se siga agudizando, ¿verdad? Porque el problema ya está, no es a futuro, ¿verdad? Claro. Sí, mientras comenzamos a trabajar en esto que decía del buen vivir y el buen convivir y atender esta crisis de la civilización y que reconozcamos que estamos en una crisis de la civilización. O sea, no vamos a comenzar el camino del cambio. Vamos a ir a otro corte, al tercer corte, para que ustedes puedan ir a servirse un vasito de agua, ir al baño y que se distraigan. Y regresamos acá. Recuerden, participen con nosotros en redes sociales, en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática, Twitter @ Urbana Radio GT y nuestra página www.laurbanaradio.com. Hasta pronto. Las industrias petroleras le quitan la sangre al mundo para convertirla en plástico. Inventaron el combustible que nos conduce a la destrucción. Contaminando el aire, contaminando la tierra, contaminando el agua en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror. Pero si pensamos que aún no fuimos derrotados, no quiero sentarme a llorar por un pasado. Prefiero luchar por la vida que busco, un mundo donde los niños respiren el aire de justicia que siempre nos negaron, el aire de igualdad, libre y descontaminado, libre y descontaminado, libre y descontaminado, libre y descontaminado. Que nubla la mente. poder de la gente de mierda. La sangre del mundo es tu plástico, oro negro que nubla la mente. Estamos perdiendo la vida y el alma de la tierra por la ambición y el poder de Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana Radicalmente Democrática, lugar para las voces de la ciudad y ahora para las voces del mundo, porque estamos hablando de lo que nos tuvo que venir a decir Leonardo Boff para que reaccionemos. Hablábamos de la crisis de la civilización, sobre el cuidado de la casa común que nos vino a hacer referencia, que es esta encíclica, y... No sé, quisiera que, para ir despidiendo el programa, pues nos digan sus opiniones, los compañeros Gabriela y Jorge, sobre, no sé, qué nos toca ahora a nosotros como ciudadanía para ir cambiando los paradigmas, la forma de pensar y la forma de relacionarse con las otras personas y con el medio. ¿Quién quiere empezar? Que diga yo. No, yo pienso que es que a mí me cuesta entender eso de los paradigmas, digamos. Entiendo como a nivel epistemológico, pero yo creo que lo importante de los paradigmas es que los paradigmas construyen un sistema de valores. Y hace un momento hablaban ustedes sobre los valores que hay, por ejemplo, de consumo, ¿verdad? Entonces, al haber un sistema de valores de consumo, entonces eso genera también un sistema de explotación que se justifica por un valor comercial. Es decir, yo consumo agua Evian porque está de moda, porque es linda, porque adelgaza, porque no sé qué, pero el agua Evian está embotellada y también es una... digamos, está embotellada en reservas ecológicas, ¿verdad? Entonces, eso constituye un sistema de valores que justifica mi consumo por cualquier cosa, ¿verdad? Por tener un consumo de clase, por tener un consumo estético, por tener un concepto de belleza que recae en la explotación, en el despojo de otras personas. Es decir, todo sistema imperial, todo sistema de dominación requiere de un sistema de valores que lo ampare, es decir, requiere de nuestra complicidad. Y este deterioro ambiental ha requerido de nuestra complicidad como consumidores, y ese es nuestro principal valor. Es decir, no solo consumimos de mil formas, ¿verdad? Podemos tener una huella ecológica baja, pero tenemos un consumo de personas preferenciales por color de piel, por etnia, por belleza, por lo que sea, por juventud, que también es parte de ese consumo. Entonces, este sistema de valores realmente no nos deja como mirar otras posibilidades de relacionarnos. Algo que dijo Jorge que me parece importantísimo es: estamos en un sistema de relaciones, claro. Es ahí el punto. No es solo, ay, vamos a transformar el mundo. No, hay que transformar las relaciones. No es que vamos a transformar el mundo, es que tenemos que transformar nuestras relaciones. Y no logramos transformar nuestras relaciones porque dentro de estos sistemas económicos, esas relaciones están sesgadas y matizadas por privilegios a los que no queremos renunciar. El privilegio de blancura, el privilegio de género, el privilegio de clase. Y entonces los mantenemos porque nos da miedo la pérdida de privilegios. Somos cómplices de este sistema jerárquico. Claro. ¿Qué opina, Jorge? Yo comparto el criterio, ¿verdad? Porque el fundamento es el valor y en función del valor las relaciones, ¿verdad? Pero desde pequeñito, yo creo que como que nos hacen olvidar lo que realmente somos desde que nacemos. Desde que nacemos nos empiezan a tratar de borrar esa parte cósmica y universal que naturalmente traemos. Y nos lo van borrando hasta que llega un punto en que nos volvemos automatas. Simplemente un objeto de consumo, ¿verdad? Y nos están adoctrinando por todos los medios de comunicación y ahora por medios mucho más sofisticados, ¿verdad? Sí. A mí me da hasta tristeza ver a cuatro amigos o a una familia sentada en una mesa y ninguno comunicándose entre ellos, sino todos comunicándose con otras gentes, o sea... Una ilusión de hiperconectividad. Sí, y esas redes, digamos, pueden tener sus lados buenos, pero pueden tener sus lados extremadamente malignos, ¿verdad? Entonces yo creo que, y eso no lo digo yo, lo he leído de autores que me han gustado, que aquí parte del arte es desaprender, es quitarte todas esas capas que te empezaron a poner desde chiquito hasta pasando por parvulitos primaria y universidad, desprenderte de todo y volverte a encontrar con tu ser cósmico. Yo creo que eso tal vez en teología o en religión es lo que le llaman volver a nacer, ¿verdad? Es sacudirse toda esa cochinada que le han metido a uno y ese bombardeo constante de que compre, consuma, y que ya pasó Navidad que era de comprar y ya viene San Valentín y ya viene el Día de la Mar y todo es compre, y ahí vamos todos como pendejos, ¿verdad? Hay que desprenderse de eso realmente, sí, sí. Y en la medida que uno se va desprendiendo va sintiendo la livianidad de su espíritu, ¿verdad? Mientras más se desprende uno, hasta que llega un punto que pasas el término medio. Entonces ya entraste, ya el dinero ya no es tu patrón. El dinero te sirve porque tienes que pagar la camioneta, la tortilla, el aguacate o lo que te querrás comer. Lo tenés que pagar porque ese es el medio de cambio ahorita, ¿verdad? Pero ya no es el que domina tu vida, digamos, es... Ya es más un instrumento que uno utiliza para obtener ciertos satisfactores, los que cada quien busque, ¿va? Porque esa es parte de la libertad de ser también, ¿verdad? Sí, y como que crear nuevos satisfactores. El arte, la creatividad, exacto. Tu trabajo es un... Yo no creo que la mina Marlin te esté patrocinando este programa, ¿verdad? Esperemos que no. Le voy a mandar una grabación a ver qué dice. Y digamos, no solo es crear nuevos satisfactores, sino tenemos que generar una conversión a lo suficiente. Yo creo que vivimos en una civilización, en un mundo, no en su totalidad, digamos, pero y que, con una carencia de satisfacción impresionante. Es como estamos permanentemente insatisfechos. Y porque generamos, yo creo que en esa decisión, que quizás es lo que está diciendo Jorge, no sé si a eso se refiera, pero en esa decisión de que nos han separado del cosmos, es que también nos han separado de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces tenemos como en la cabeza una idea de, voy a tener relaciones sexuales con una chica que tenga unos enormes pechos. Y todo está en la cabeza, en una fantasía. Y cuando viene una chica común, no estamos satisfechos. Porque la satisfacción no está. Cada par de pechos son espectaculares. Porque la satisfacción no está. La satisfacción debe de estar en el cuerpo. Tenemos que regresar a la satisfacción corporal. A decir, me como una manzana y estoy satisfecho con la manzana. Tengo una conversación y estoy satisfecho con ese vaso de agua. Pero no, queremos un vaso de agua purificada con gotas de limón. Es una locura. Y entonces, entre menos estamos en ese acercamiento de la satisfacción, vivimos en un, diría Lipovetsky, en una era del vacío, ¿verdad? En una vaciedad, en una permanente angustia, depresión, tristeza de no poder lograr esa satisfacción. Yo ahora ya no, pero antes cuando realmente profesaba una religión, yo decía, el evangelio es la conversión a lo suficiente, convertirnos a lo suficiente y tener una satisfacción que se siente en el cuerpo, yo creo que nos hace felices. Sí, bueno, pues yo decía esto de romperlos de nuevos satisfactores, o sea, de retomar lo básico, retomar realmente la esencia de las cosas, y además de eso tenemos que ver cómo se rompe el cerco mediático, porque en serio, podemos tener ideas muy elevadas, pero si no logramos o sensibilizar los medios para que lleven otras verdades, lleven otras versiones de las cosas, o tener nuevas cadenas humanas de difusión de información y de distribución de información. Pero si hacemos caso a lo que los medios nos dan, es porque de alguna forma nos vemos satisfechos con eso. Es decir, de alguna forma estamos atrapados ahí. Sí, de alguna forma sí. O sea, si no criticamos a los medios, es porque de alguna forma somos complacientes y de alguna forma nos beneficia. Es decir, si esto no nos beneficiara, si el sistema como está construido no nos beneficiara y de verdad nos estuviera asfixiando a todos, este sistema ya no existiría. Este sistema genera una olla de vapor que tiene sus escapes. Y nosotros nos aferramos a los escapes, aunque no sean suficientes. Nos aferramos a sus gotitas de privilegios, aunque nos mantengan en la total esclavitud y en la explotación, ¿verdad? Y no somos capaces, realmente nos cuesta lograr salir de esto. Claro, si yo puedo criticar mucho a los medios, pero si los medios dicen, bueno, es que lo que hay que devolver son las tierras a los indígenas, ¡ah! Ahí sí ya ese medio comunista, socialista, de porquería. No, eso somos nosotros también. No, nosotros no. Yo sí. Son ellos, o sea, igual, o sea, hay una implantación de bienestar, como tú decís, o sea, nos complacen con algún tipo de con noticias encapsuladas de verdades que en realidad son falsas. Bueno, vamos a ir cerrando el programa porque se nos está acabando el tiempo. Conclusiones finales sobre lo que habló Bof hoy y de lo que podemos. Bueno, yo haría un comentario final en dos líneas. Uno es, tenemos un compromiso como gran familia humana, ¿verdad? Que es ese compromiso de cuidar la vida, cuidarnos, cuidar el planeta, etcétera, etcétera. Eso está bien, pero creo que eso deviene de un compromiso en nuestro ámbito más cercano, de transformarnos a nosotros mismos. Uh-huh. No podemos cambiar el mundo, Gandhi lo decía, ¿verdad? No pretendamos cambiar el mundo si no nos podemos cambiar a nosotros mismos. En hábitos y en pensamiento, ¿verdad? Yo creo que uno, si se lo propone y se trabaja a sí mismo y logra pasar ese punto medio, uno empieza a encontrar otro tipo de felicidad que no viene de las cosas materiales. Empezás a disfrutar más, siento yo, el mundo del espíritu, y en el mundo del espíritu está la naturaleza plena, o sea, ya te puedes pasar una hora que antes te pasabas viendo tele, te pasabas una hora disfrutando la maravilla de la naturaleza, bien, ¿verdad? Porque hay una identificación con eso. Y creo que ya a partir de pasar ese punto medio, la cosa va agarrando su propio potencial, ¿verdad? Pero yo no puedo convencer a alguien de algo que yo no miro y de algo que yo no vivo dentro de mí, ¿verdad? Eso es imposible, eso. Bueno. Y creo que el desafío es de todos, ¿verdad? Venimos a vivir y a ser felices, no a tener y a acumular. Y como bien dijo don Leonardo, nos tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros, ¿verdad? Como seres humanos. Si miramos a una gente en la calle, sintamos que somos nosotros y ayudémoslo, ¿verdad? Compartamos. No, mejor miro para otro lado, ¿verdad? Porque me hago el loco o anda un insecto encima de mi mesa y le meto un tablazo, ¿verdad? Y yo miro un insecto sobre mi escritorio y trato de sacarlo por la ventana, pero yo ya no me atrevo a, porque digo, este cuate tiene amigos, amigas, novia, de repente, hijitos, ¿verdad? Y que los va a ver más tarde, porque ¿qué derecho tengo yo de matarlo? Sí, eso de aniquilarlo, ¿verdad? Sí. No, es una desvinculación total con la vida, con géneros y con la vida misma, con todo el planeta. Gaby, comentarios finales. Sí, yo solo diría que yo en lo personal no soy ecologista. Yo creo que hay que cuidar el planeta, porque hay que cuidar a las personas. Yo creo que cuidar el planeta por cuidar el planeta, no, es decir, cuidar el planeta para que nuestros hijos en el futuro vean la especie de oso hormiguero más grande, eso para mí no tiene sentido. O sea, yo pienso que hay que tener un compromiso planetario, hay que tener un contrato social planetario, porque hay gente que está muriendo. Porque hay millones de desplazados, hay millones de personas que no tienen agua, hay millones de personas enfermas por picaduras de mosquito, es decir, no podemos permitirnos que nosotros seamos, como dijo hoy Boff, ¿verdad?, los constructores de este apocalipsis. Y no es solamente por tener un planeta lindo y verde, para eso están los testigos de Jehová, ¿verdad? Estamos aquí con un compromiso político por la humanidad, porque hay una desigualdad, porque hay una injusticia social, y lo que tenemos ahora no es más que la punta del iceberg de una injusticia social de hace montones de años, desde el que empezó la acumulación originaria y el tráfico de personas. Bueno, entonces yo les agradezco mucho haber venido. Para concluir, entonces, cuidémonos el ambiente, cuidemos a las demás personas, y busquemos un consenso nacional y global sobre cómo nos vamos a proteger entre todos, y eso no lo vamos a lograr si no logramos la transformación profunda de la forma en que se toman las decisiones y la forma como se hace política, porque mientras la política la dicten los que tienen los medios de producción como actualmente, mientras eso sea así, no vamos a lograr llegar a ningún lado. O sea, las decisiones las toman en otro lado, en pequeñas camarillas, y el pueblo empieza. Entonces, nos despedimos, les tenemos un regalito al terminar esta transmisión y el corte final, digamos. Les voy a dejar la exposición completa de Leonardo Boff, que la registramos esta mañana. Hasta pronto, y mi nombre es David Jerez, y esto fue un reportaje especial, una transmisión especial, porque podemos. Adiós. Abundaba de culebra el triguillo y el animalero, y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo. Y conocieran a sus nietos, y conocieran a sus nietos. La montaña era tan dura como duro abrir sendero, pero mejorará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. La tierra tuya.